Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Son tres temas los que queremos colocar en la mesa el día de hoy. Sin duda, los desafortunados acontecimientos nos exigen transformar a los cuerpos de las policías. Es necesario, creemos, hacer un diagnóstico, un análisis profundo para saber cuáles son las causas que motivan a las y a los policías a actuar de la manera en que lo hemos visto. Si no hacemos un diagnóstico y un análisis de este tipo, en vano será cualquier manual que demos, cualquier recomendación que pongamos sobre la mesa. Hay un problema social, cultural, muy fuerte en las policías, y esto lo tenemos que revertir. Y es por eso que creemos que la recomendación, una de las recomendaciones que ayer se presentaron por la Comisión de Derechos Humanos del DF, por el maestro Emilio Álvarez y Casa, es fundamental, que se refiere a la disculpa pública. La disculpa pública que tiene que hacer Marcelo Ebrard, el secretario de Seguridad Pública y el procurador, son determinantes, porque el reconocimiento del error será la única causa que nos garantice el verdadero cambio y que esto no se va a volver a repetir. Así que desde acá exigimos la pronta acción de esta recomendación. Sin duda, es necesario reforzar los mecanismos. Y uno de esos que nosotros ponemos el día de hoy aquí en la mesa es que se incorpore a la ciudadanía en la vigilancia, monitoreo y denuncia de las prácticas del abuso policial. Estos mecanismos deben incluir políticas de transparencia, de gestión institucional y presupuestaria. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que necesitamos consejos ciudadanos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y dentro de la Procuraduría Social. Necesitamos las y los ciudadanos estar desde ahí adentro y ver cuáles son las acciones que en términos internos y externos se están haciendo. Consejos ciudadanos que no van a legitimizar sus acciones, sino que vamos a estar observando muy de cerca su quehacer y cuál es su voluntad política y las políticas públicas que desde ahí se lancen. Por último tema, lo que queremos decir es lo que tiene que ver con la reparación del daño. Es apremiante que la reparación del daño que ofrece el gobierno del Distrito Federal no se reduzca al programa de indemnización y apoyo integral para las víctimas y familiares. Los acontecimientos del 20 de junio en la delegación Gustavo Madero, como fueron publicados así en la Gaceta Oficial. Es cierto que hubo un acierto por parte del gobierno del Distrito Federal en la pronta respuesta en este sentido. Sin embargo, nos parece que la reparación del daño debe satisfacer los criterios que en esta materia establece el derecho internacional y no limitarse a la ley de atención y apoyo a las víctimas del delito del Distrito Federal. Esto es especialmente cierto por lo que se refiere al término de víctima, ya que un uso limitado de este término provoca una reducción de las personas afectadas y evade las obligaciones de reparar el daño a un sector más amplio. Y como ejemplo, pongo que el programa de indemnización del DF tiene los siguientes desaciertos. Uno es que coloca a la víctima la carga de la prueba. Otro ejemplo es que el programa no proporciona medidas encaminadas a restablecer el tejido social al estado en que se encontraba antes de que se cometieran las violaciones de los derechos humanos. Es decir, carece de una perspectiva comunitaria. Por último, se está construyendo el programa de derechos humanos. Nos parece que el gobierno ha firmado un compromiso donde claramente dijo que irá a tomar las recomendaciones del programa. Queremos que este compromiso se ratifique y estar cierto que en la parte de políticas públicas para jóvenes serán retomadas por las instancias de gobierno. Queremos terminar pues la intervención con las mismas palabras que las terminó ayer el maestro Emilio Álvarez Casa. Acontecimientos como los que vivimos, nunca más. Muchas gracias.